Capítulo 26. El dolor. Todo lo que vive en este mundo, naturaleza, animal, hombre, sufre y aún así, el amor es la ley del universo y por amor fue que Dios formó a los seres. Contradicción aparentemente horrible, problema angustioso, que perturbó a tantos pensadores y los llevó a la duda y al pesimismo. El animal está sujeto a la lucha ardiente por la vida. Entre las hierbas del prado, las hojas y las ramas de los bosques, en el aire, en el seno de las aguas, por todas partes se desarrollan dramas ignorados. En nuestras ciudades prosigue sin cesar la hecatombe de pobres animales inofensivos, sacrificados para nuestras necesidades o entregados en los laboratorios al suplicio de la vivisección. En cuanto a la humanidad, su historia no es más que un largo martirologio. A través de los tiempos, a través de los siglos, rueda la triste melopea de los sufrimientos humanos. El lamento de los desgraciados sube con una intensidad dilacerante, que tiene la regularidad de una ola. El dolor sigue todos nuestros pasos. Nos acecha en todas las vueltas del camino. Y, ante esta esfinge que lo observa con su extraña mirada, el hombre hace la eterna pregunta. ¿Por qué existe el dolor? Es, en lo que le concierne, un castigo, una expiación, como dicen algunos. ¿Es la reparación del pasado, el pago de las faltas cometidas? Fundamentalmente considerado, el dolor es una ley de equilibrio y educación. Sin duda, las fallas del pasado recaen sobre nosotros con todo su peso y determinan las condiciones de nuestro destino. El sufrimiento no es, muchas veces, más que la repercusión de las violaciones del orden eterno cometidas. Y siendo compartidas por todos, debe ser considerado como una necesidad de orden general, como agente de desarrollo, condición de progreso. Todos los seres tienen que, a su vez, pasar por él. Su acción es benéfica para quien sabe comprenderlo. Pero solo pueden comprenderlo aquellos que sintieran sus poderosos efectos. Y principalmente a esos, a todos aquellos que sufren, han sufrido o son dignos de sufrir que dirijo estas páginas. El dolor y el placer son las dos formas externas de la sensación. Para suprimir una u otra sería preciso suprimir la sensibilidad. Son, pues, inseparables en principio y ambos necesarios para la educación del ser, que, en su evolución, debe experimentar todas las formas ilimitadas, tanto del placer como del dolor. El dolor físico produce sensaciones. El sufrimiento moral produce sentimientos. Pero como ya vimos, en el sensorio íntimo, sensación y sentimiento se confunden y son una sola y misma cosa. El placer y el dolor están mucho menos en las cosas externas que en nosotros mismos. Incumbe, pues, a cada uno de nosotros, regulando sus sensaciones, disciplinando sus sentimientos, dominar unos y otros y limitarles los efectos. Epicteto decía: las cosas son apenas lo que imaginamos que son. Así, por la voluntad podemos domar, vencer el dolor o, por lo menos, hacerlo redundar en nuestro provecho, hacer de él un medio de elevación. La idea que nos hacemos de la felicidad y de la desgracia, de la alegría y del dolor, varía al infinito según la evolución individual. El alma pura, buena y sabia no puede ser feliz a la manera del alma vulgar. Lo que encanta a una, deja a la otra indiferente. A medida que se sube, el aspecto de las cosas muda. Como la criatura que, creciendo, deja de lado los juguetes que la cautivaran, el alma que se eleva busca satisfacciones cada vez más nobles, graves y profundas. El espíritu que juzga con superioridad y considera el fin grandioso de la vida encontrará más felicidad, más serena paz en un pensamiento bello, en una buena obra, en un acto de virtud hasta en la desgracia que purifica, que en todos los bienes materiales y en el brillo de las glorias terrestres, porque éstas lo perturban, corrompen, embriagan ficticiamente. Es muy difícil hacer entender a los hombres que el sufrimiento es bueno. Cada cual querría rehacer y embellecer la vida a su voluntad, adornarla con todos los deleites, sin pensar que no hay bien sin dolor, ascensión sin sudores y esfuerzos. La tendencia general consiste en cerrarnos en el estrecho círculo del individualismo, de cada uno para sí. De esta forma, el hombre se derrumba. Se reduce a estrechos límites cuando todo en él es grande, cuando está destinado a desarrollarse, a extenderse, a dilatarse, a abrir vuelo. El pensamiento, la conciencia, en una palabra, toda su alma. Ahora, los goces, los placeres y la ociosidad estéril no hacen más que disminuir esos límites, atrofiar nuestra vida y nuestro corazón. Para quebrar ese círculo, para que todas las virtudes ocultas se expandan a la luz, es necesario el dolor. La desgracia y las pruebas hacen chorrear en nosotros las fuentes de una vida desconocida y más bella. La tristeza y el sufrimiento nos hacen ver, oír, sentir mil cosas, delicadas o fuertes, que el hombre feliz o el hombre vulgar no pueden percibir. Se oscurece el mundo material. Se traza otro, vagamente al principio, pero que cada vez se tornará más diferente, a medida que nuestras vistas se desprendan de las cosas inferiores y se sumerjan en lo ilimitado. El genio no es solamente el resultado de trabajos seculares. Es también la apoteosis, la coronación del sufrimiento. De Homero a Dante, a Camoens, a Tasso, a Milton. Todos los grandes hombres, como ellos, han sufrido. El dolor les hace vibrar el alma, les inspiró la nobleza de los sentimientos, la intensidad de la emoción que supieran traducir con los acentos del genio y que los inmortalizó. Es en el dolor que más sobresalen los cánticos del alma. Cuando ella alcanza las profundidades del ser, hace salir de allá los gritos elocuentes, los poderosos llamados que conmueven y arrastran las multitudes. Será lo mismo con todos los héroes, con todos los grandes caracteres, con los corazones generosos, con los espíritus más eminentes. Su elevación se mide por la suma de los sufrimientos que pasarán. Ante el dolor y la muerte, el alma del héroe y del mártir se revela en su belleza conmovedora, en su grandeza trágica, que toca a veces lo sublime y lo aureola de una luz inextinguible. Suprimir el dolor y suprimiréis, al mismo tiempo, lo que es más digno de admiración en este mundo, o sea, el coraje de soportarlo. La más noble enseñanza que se puede presentar a los hombres no es la mejoría de aquellos que sufrieran y murieran por la verdad y por la justicia. ¿Hay cosa más augusta, más venerable que sus tumbas? Nada iguala al poder moral que de ahí proviene. Las almas que dieran tales ejemplos se engrandecen ante nuestros ojos con los siglos y parecen, de lejos, más imponentes todavía. Son otras tantas fuentes de fuerza y belleza donde van a retemplarse las generaciones. A través del tiempo y del espacio, su irradiación, como la luz de los astros, se extiende sobre la tierra. Su muerte generó la vida y su recuerdo, como aroma sutil, va a lanzar por todas partes la simiente de los entusiasmos futuros. Y como nos enseñarán esas almas, por la dedicación, por el sufrimiento dignamente soportado que se suben los caminos del cielo. La historia del mundo no es otra cosa más que la consagración del espíritu por el dolor. Sin él, no puede haber virtud completa, ni gloria imperecedera. Es necesario sufrir para adquirir y conquistar. Los actos de sacrificio aumentan las radiales psíquicas. Hay como que una estela luminosa que siguen, en el espacio, los espíritus de los héroes y de los mártires. Aquellos que no sufrieron, mal pueden comprender estas cosas, porque en ellos, solo la superficie del ser está cultivado y valorado. Hay falta de generosidad en sus corazones, de efusión en sus sentimientos. Su pensamiento abarca horizontes estrechos. Son necesarios los infortunios y las angustias para dar al alma su lustre, su belleza moral, para despertar sus sentidos adormecidos. La vida dolorosa es un alambique donde se destilan los seres para mundos mejores. La forma, como el corazón, se embellece todo por haber sufrido. Hay, ya en esta vida, algo de grave y tierno en los rostros que las lágrimas surcarán muchas veces. Toman una expresión de belleza austera, una especie de majestad que impresiona y seduce. Michelangelo adoptará como norma de proceder los siguientes preceptos. Concéntrate y haz como el escultor que hace la obra que quiere moldear. Saca lo superfluo, aclara lo oscuro, difunde la luz por todo y no sueltes el cincel. Máxima sublime, que contiene el principio de todo perfeccionamiento íntimo. Nuestra alma es nuestra obra, en efecto, obra capital y fecunda, que sobrepuja en grandeza todas las manifestaciones parciales del arte, de la ciencia, del genio. Sin embargo, las dificultades de la ejecución son correspondientes al esplendor del objetivo y ante la penosa tarea de la reforma interior, del combate incesante trabado con las pasiones, con la materia, ¿cuántas veces el artista se desanima? ¿Cuántas veces abandona el cincel? Es entonces que Dios le envía un auxilio, el dolor. El cava osadamente en las profundidades de la conciencia a la que el trabajador indeciso e inhábil no podía o no sabía llegar. Le desobstruye los rincones, le modela los contornos. Elimina o destruye lo que era inútil o malo y del mármol frío, informe, sin belleza, de la estatua fea y grosera, que nuestras manos mal habían esbozado, hace surgir con el tiempo la estatua viva, la obra maestra incomparable, las formas armoniosas y suaves de la divina psiquis. El dolor no hiere solo a los culpables. En nuestro mundo, el hombre honrado sufre tanto como el malo, lo que es explicable. En primer lugar, el alma virtuosa es más sensible por ser más adelantado su grado de evolución. Después, estima muchas veces y busca el dolor, por conocer del todo su valor. Existen esas almas que solo vienen a este mundo para dar el ejemplo de la grandeza en el sufrimiento. Son, a su vez, misioneros y su misión no es menos bella y conmovedora que la de los grandes reveladores. Se encuentran en todos los tiempos y ocupan todos los planos de la vida. Están en pie en las cimas resplandecientes de la historia, y, para encontrarlas, es preciso ir a buscarlas en medio de la multitud donde se encuentran, escondidas y humildes. Admiramos a Cristo, Sócrates, Antígono, Juana de Arco. Pero cuántas víctimas oscuras del deber o del amor caen todos los días y quedan sepultadas en el silencio y en el olvido. No obstante, no son perdidos sus ejemplos. Ellos iluminan toda la vida de los pocos hombres que los presenciaran. Para que una vida sea completa y fecunda, no es necesario que en ella superabunden los grandes actos de sacrificio, ni que la remate una muerte que la consagre a los ojos de todos. Tal existencia, aparentemente apagada y triste, indistinta y desapercibida, es en realidad un esfuerzo continuo, una lucha de todos los instantes contra la desgracia y el sufrimiento. No somos jueces de todo lo que pasa en lo recóndito de las almas. Muchas, por pudor, esconden llagas dolorosas, males crueles, que las volverían tan interesantes a nuestros ojos como los mártires más célebres. Las hace también grandes y heroicas, a esas almas, el combate ininterrumpido que pelean contra el destino. Sus triunfos quedan ignorados, todos los tesoros de energía, de pasión generosa, de paciencia o amor, que ellas acumulan en ese esfuerzo de cada día, constituye para ellas un capital de fuerza, de belleza moral que puede, en el más allá, hacerlas iguales a las más nobles figuras de la historia. En el augusto taller, donde se forjan las almas, no son suficientes el genio y la gloria para hacerlas verdaderamente hermosas. Para darles el último trazo sublime ha sido siempre necesario el dolor. Si ciertas existencias se hicieran, de oscuras que eran, tan santas y sagradas como abnegaciones célebres, es que en ellas fue continuo el sufrimiento. No fue solamente una vez, en tal circunstancia o en la hora de la muerte, que el dolor las elevó encima de sí mismas y las presentó a la admiración de los siglos. Fue porque toda su vida ha sido una inmolación constante. Y esta obra de largo perfeccionamiento, este lento desfilar de las horas dolorosas, esta afinación misteriosa de los seres que se preparan, así, para las últimas ascensiones, fuerza la admiración de los mismos espíritus. Y ese espectáculo conmovedor que les inspira la voluntad de renacer entre nosotros, a fin de sufrir y morir otra vez por todo lo que es grande, por todo lo que aman y para, que con este nuevo sacrificio, hagan más vivo su propio brillo. Hechas estas consideraciones de orden general, retornemos a la cuestión en sus elementos primarios. El dolor físico es, en general, un aviso de la naturaleza, que busca preservarnos de los excesos. Sin él, abusaríamos de nuestros órganos hasta el punto de destruirlos antes de tiempo. Cuando un mal peligroso se va insinuando en nosotros, ¿qué pasaría si no sintiésemos luego los efectos desagradables? Iría cada vez más corroyendo, invadiéndonos y secaría en nosotros las fuentes de la vida. Aun cuando, persistiendo en desconocer los repetidos avisos de la naturaleza, dejamos a la enfermedad desarrollarse en nosotros, ella puede ser un beneficio, si, causada por nuestros abusos y vicios, nos enseña a detestarlos y a corregirnos de ellos. Es necesario sufrir para conocernos y conocer bien la vida. Epicteto, que gustamos de citar, decía también: es falso que se diga que la salud es un bien y la enfermedad un mal. Usar bien de la salud es un bien. Usar mal es un mal. De todo se saca el bien, hasta de la misma muerte. A las almas débiles, la enfermedad enseña la paciencia, la sabiduría, el gobierno de sí mismas. A las almas fuertes puede ofrecerles compensaciones de ideal, dejando al espíritu el libre vuelo de sus aspiraciones hasta el punto de olvidar los sufrimientos físicos. La acción del dolor no es menos eficaz para las colectividades que para los individuos. ¿No fue gracias a él que se constituyeran los primeros grupos humanos? ¿No fue la amenaza de las fieras, del hambre, de los flagelos que obligó al individuo a buscar a su semejante para asociársele? ¿Fue de la vida común, de los sufrimientos comunes, de la inteligencia y labor comunes que salió toda la civilización, con su arte, ciencia e industrias? El dolor físico, puede también decirse, resulta de la desproporción entre nuestra debilidad corporal y la totalidad de las fuerzas que nos cercan, fuerzas colosales y fecundas que son otras tantas manifestaciones de la vida universal. Apenas podemos asimilar ínfima parte de ellas, pero actuando sobre nosotros, ellas trabajan por aumentar, por ensanchar incesantemente la esfera de nuestra actividad y la gama de nuestras sensaciones. Su acción sobre el cuerpo orgánico repercute en la forma fluídica. Contribuye para enriquecerla, dilatarla, volverla más impresionable, en una palabra, apta para nuevos perfeccionamientos. El sufrimiento, por su acción química, tiene siempre un resultado útil, y ese resultado varía infinitamente según los individuos y su estado de adelantamiento. Perfeccionando nuestro envoltorio material, se da más fuerza al ser interior, más facilidad para desapegarse de las cosas terrenas. En otros, más adelantados en su grado de evolución, actuará en el sentido moral. El dolor es como un ala. Dada al alma esclavizada por la carne para ayudarla a desprenderse y a elevarse más alto.